la tarde se va y se lleva mis tristezas. A mi alma le ha quedado solamente las promesas que tu boca pronunció. Tardecita santa, solo a ti te canto esta triste canción. Tanto yo he sufrido que no había sentido si latía mi corazón. Hoy que me has jurado, sé que soy tu amado y mía tendrás que ser. Tardecita santa, hoy que ya te has ido, hoy que ya te has ido, no te olvidaré. Tardecita santa.